Bueno, estamos en este especial acerca o alrededor del disco o discos Motel Ultra, que es una especie de homenaje. No me gusta mucho esa palabra porque estoy vivo todavía, pero es como que una especie de colaboraciones alrededor de la música de Mamá Vudú, lo cual nos alegra mucho porque se ha unido mucha gente. Y hay temas que son especiales o de pronto ahorita los vamos a escuchar porque tienen la onda que se busca, reflejando un poco lo que se está haciendo con el disco, con este proyecto. Y por ejemplo, la canción que me gustaría oír es de Espuma Negra, en la versión de Jason de la Vega, que tiene una onda bastante como especial, también es como muy, muy electrónica, tiene unos ambientes electrónicos y le ha sacado bastante de lo que es la versión original. Entonces, por ejemplo, esa canción me parece muy interesante. Hoy brillan más las llamas ardientes de este lugar. Para flotar sobre. Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es una versión que hicieron la banda peruana Space Bee. Es sobre la canción Calle Total. Lo que me gusta también de esta canción es que le dieron la vuelta completamente a lo que era el tema. Eso me parece muy interesante cuando uno decide hacer una versión nueva. No limitarse mucho en la estructura de la canción original, sino más bien, pues eso, ¿no? Darle una vuelta y lograr otros resultados. Así que les dejamos con Calle Total de Space Bee. Vamos a escuchar una versión de Plasma a cargo de la banda chilena Drogatones. Esta es una versión especial, también se sale bastante de la cuestión estética de Mamá Vudú y más bien se va a un aspecto un poco más como de post-hardcore, por decirlo así, aunque tiene muchos contenidos melódicos. Entonces escuchemos esta versión de Drogatones de Chile. Recogí tus aromos, sentí el Ahora vamos con Vortex, realizada por Cienfue. Para nosotros fue una gran sorpresa realmente encontrarnos con esta versión. Somos amigos, nos hemos encontrado algunas veces compartiendo escenario o en diferentes circunstancias, y pues la verdad es que, como decía antes, fue una gran sorpresa. Es una versión muy linda que a mí personalmente me gusta muchísimo. Así que esto es Vortex, por si en fue. Ecuatoriana Descomunal, que ha hecho también una versión bastante fuerte y distinta de lo que se podría esperar de una canción de Mamá Vudú, y tiene un carácter bastante agresivo, por decirlo así. Los arreglos también me encantan, es una versión muy especial porque para nosotros Descomunal también es una de las mejores bandas del país, así que escuchemos la versión de Descomunal de Incéndialo Todo. Cuando vimos este proyecto y cuando empezamos a escuchar algunas de las versiones, por lo general, como puede pasar con muchas de las bandas que se está haciendo alguna especie de tributo, se encuentran canciones que son muy populares, digamos, ¿no? Y canciones que por lo general no son tan populares mismo, desaparecen en esto. Y eso me gustó mucho de la selección que hizo Moon en la canción Engendro, que está en nuestro disco Aeroclub. Igualmente es una versión súper interesante, en la onda completamente de ellos, electrónica, con esa onda trip hop que ellos manejan y que a mí personalmente me gusta mucho. Así que ahora vamos a oír Engendro por Moon. Thank you. como decía Roger antes, ha sido también lindo escuchar de versiones de canciones de Mamá Vudú que incluso nosotros habíamos dejado de tocarlas y que eran como que bastante escondidas o no han tenido cierta relevancia en las preferencias populares, por decirlo así. Y me gusta por eso también la versión de Loba, que es una banda quiteña que es muy interesante, y su versión de Túnel, que espero que a todos les guste. Vamos con la versión que hizo Fernanda Carolis, conocida acá en nuestro país por ser la vocalista de Pulpo 3, una gran banda que marcó una referencia en finales de los 90 e inicios de los 2000. Ella se encargó de reversionar A un Respiro. Ahora ella está radicada en los Estados Unidos, de lo que entiendo. Y pues bueno, escúchenla, es una versión muy interesante y con una gran voz como es la de Fernanda Carolis. Solo estás a un respiro. De la selección de versiones que ha habido en este proyecto, todas digamos que tienen bastante feeling y todo, son muy interesantes, pero una que me llamó la atención es de la versión Depredador de los mexicanos Marty, porque le sacan también completamente de la cuestión rítmica a la canción, le hacen unos arreglos melódicos novedosos, y ha sido también como muy interesante ver ese aspecto compositivo o de reinterpretación de algunas bandas. Entonces escuchemos a la banda mexicana Los Marti con Predador. De retroceder, no entiendo. Y envidio los lugares que son tu distracción mientras te beso. Solo soy un predador de costumbres ancestrales que se esconden en tu interior, muerdo tu cuello. Un querido amigo nuestro, Santiago Pajés, de la banda guayaquileña Los Nietos, tuvo el buen sentido, buen sentimiento más bien de escoger la canción Estación Polar, que es una canción muy querida para la banda, que también rara vez como que la hemos interpretado, tocado, pero Santiago Pajés se ha involucrado en el asunto, ha metido... Se ha ensuciado las manos en hurgar en la canción y ha hecho una versión muy interesante de Estación Polar. Marcha serena, sabía que no era tan infantil dejar mi piel en tu interior. Son decepciones tras las líneas de guerra. Supongo que es difícil distinguirte lejos de tu hábitat. Pierdo al descender de tus manos, sabría si es que puedo regresar tras mis propios pasos. Clima de estación polar y un más tu paz. Seguramente encontrarás desdoblado mi tibio espíritu en tu camino, lejos de su despertar, y encontrarías el momento adecuado. Pensaba que no iba a suceder esto de gastar tu de estación polar y un ruido artificial se enciende en mí. Voy a regresar a pie y sobre las mismas tumbas. Con la versión de Oración Matinal realizada por nuestros amigos Polaroid de Chile, amigos muy queridos para nosotros. Ellos, cuando estuvimos por allá tocando, dando algunos shows, pues nos acompañaron, estuvieron con nosotros, nos acogieron en sus casas, y pues la verdad es que nos sentimos realmente emocionados de saber que amigos como ellos, como decía Edgar, se ensucian un poco las manos y se metan a reversionar una canción nuestra, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con eso. Así que esto es Oración Matinal por Polaroid. Forma de atravesar. bueno, para finalizar, vamos con la banda ecuatoriana Vedette, una gran banda joven en la cual nosotros hemos estado en algunos de sus conciertos. Creemos que tienen un buen futuro acá, les deseamos lo mejor de hecho. Vamos con una versión que hicieron para Moter Ultra, de la canción que da el nombre al proyecto, justamente Moter Ultra, una canción que se encuentra en nuestro disco Aeroclub, y donde yo tuve la suerte y el privilegio de ser invitado a participar con mi voz. Así que esperamos les guste a todos. Esto es Motel Ultra con Vedette. Ah,